Con motivo del aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, tuvieron lugar el encuentro conmemorativo, el conversatorio, la exposición de fotos y libros y el cenáculo de lectura en Rusia, Noruega, Suecia, Angola y Malí. En los locales de exhibición estaban colocadas las fotos alusivas a las actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. También se veían montados obras maestras de los grandes hombres sin par del Monte Paektu y libros y fotos sobre la lucha del ejército y el pueblo de Corea, incorporados en la ofensiva general por la victoria definitiva. Asistieron a los actos personalidades de distintos sectores y masas de los países correspondientes. En las actividades celebradas en Noruega y Suecia, se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.